Sección 3 de Cuentos del Continente Oscuro. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Carmen Liñán. Cuentos del Continente Oscuro, de C.J. Mansford. El escudo oculto. «Tenga paciencia, Sahib», dijo el guía Hassan dirigiéndose a Federico, quien mostraba claramente el enojo que le producía no poder continuar la marcha. «¡Paciencia!», exclamó Federico. «¿Pero usted cree que mi paciencia es inagotable? Deberíamos haber adelantado 50 leguas más en nuestro camino, y hace 3 días que estamos detenidos haciendo los honores a este jefecillo africano». «El Sahib siempre tiene prisa», repuso Hassan con cierta gravedad. «Bien sea en la marcha durante el día, o bien escuchando los cuentos de su esclavo, el fin es lo que busca». Si Alá hubiese permitido que el Sahib fuese árabe, sabría esperar con más paciencia, pues como ha declarado el gran profeta, no por mucho madrugar amanece más temprano. «No lo dudo», replicó Federico, «pero si Mahoma hubiese tenido que tratar con ese Quenbi, quizás hubiera cambiado de opinión y hubiese tenido tantos deseos como nosotros de salir de esta parte del África». «Lo creo también así, Federico», dije yo. «Pues Quenbi es, sin duda ninguna, el más exigente de todos los reyezuelos con quienes hemos tenido que tratar. Cuando, según costumbre, le enviamos nuestros regalos, enseguida reclamó 3 veces más que nuestra dádiva, y tan pronto como obtuvo lo que había pedido, declaró que perseguíamos algún secreto cuando tanto empeño teníamos en pasar por su territorio. Además, usted, Hassan y yo hemos hecho todo lo posible para obtener una audiencia de Quenbi y hasta ahora no lo hemos conseguido». «¡Cas!», exclamó Federico, dirigiéndose al jefe de nuestra escolta de guadigos, que bajo la sombra de un corpulento macoudec se había reunido con nosotros. «Te enviamos a conferenciar con el mayordomo de Quenbi para que, seduciéndole con la promesa de unas varas de paño, lograses para nosotros una entrevista con su jefe. ¿Y qué es lo que ha dicho?». «Quenbi prohíbe que avancemos. Exige un buen rifle y a cambio de él recibirá a los blancos en su palacio. Esta es la única manera de que podáis proseguir vuestro camino». «De modo que ese jefecillo, reyezuelo o lo que sea, nos considera como prisioneros suyos», añadió Federico. «Si Quenbi nos detiene un poco más, trataremos de forzar el paso a través de su territorio sin esperar su permiso, y en cuanto al rifle, que venga a buscarlo». «El Sahib se equivoca», dijo Hassan con ceño adusto, «pues Quenbi no es ningún jefecillo. Tiene un gran número de hombres muy diestros en la lucha con lanza y escudo, y si es verdad lo que vuestro humilde servidor ha oído, el regalo de un rifle será bien poca cosa si se consigue llevar a los Sahibs a presencia de Quenbi». «¿Qué quiere usted decir con eso, Hassan?», preguntó Federico, viendo que el árabe demostraba grande interés en que se hiciese el regalo. «Mirad», interrumpió Cass, señalando unos cuantos indígenas que venían hacia nosotros. «Quenbi envía a buscar la contestación». «Entreguen ustedes el rifle, Sahibs», añadió Hassan. «Hoy Quenbi solo pide uno. Quizás mañana, antes de dejarnos avanzar, pida 3». El árabe cayó de repente, pues los indígenas se habían acercado a nosotros y repetían la demanda de su jefe, diciendo que éste no esperaba y que debíamos mandar enseguida la contestación. El mensajero que así se expresaba en nombre de Quenbi no llevaba más ropa que una piel de leopardo. Los brazos estaban cubiertos de correas de la misma piel. Rodeábale el cuello una cadena de cobre, torcido en formas extrañas, y el pelo, que era negro, estaba peinado en alto y entrelazado con filas de perlas. En una mano empuñaba una pesada lanza, calzada de hierro, y en la otra una varita de madera negra bruñida, la cual acreditaba su calidad de mensajero del rey. Sus 6 compañeros tenían cinturones y delantales de piel de gacela y collares de perlas rojas y negras en el cuello. Todos llevaban brazaletes de hierba trenzada y tocaban instrumentos musicales cuyo ruido nos aturdía. Apresuradamente mandé a Hassan a la tienda que nos habían cedido en busca del rifle y, tomando este en una mano, con la otra indiqué que aceptábamos las condiciones de Quenbi. Federico también accedió a ello porque el aumento del impuesto que habíamos pagado era insignificante. Conducidos por el mensajero y los músicos, avanzamos hacia el palacio seguidos de Hassan y de Cass, y pasamos por entre las filas de hombres que esperaban nuestra llegada. Tan pronto como estuvimos en presencia de Quenbi y contemplamos la escena que se ofrecía a nuestra vista, nos convencimos de la exactitud de lo que antes había dicho Hassan. El salón principal del palacio de Quenbi era muy elevado y la techumbre estaba cubierta de juncos. Las paredes se hallaban forradas con maderas de rosal y pendían de ellas gran número de armas, principalmente escudos y lanzas, tomados, según creíamos, a otras tribus derrotadas en la guerra. Rodeaba asimismo el trono buen número de guerreros, cuyo aire militar merecía nuestra admiración, que expresamos llenos de asombro al encontrarnos en presencia de Quenby y de su esposa. Esta, a juzgar por el color de su cutis, pertenecía a una raza africana. Era una mujer muy hermosa. Sus vestiduras, ricamente adornadas, parecían más propias de una europea que de una reina indígena. Las magníficas filas de perlas entrelazadas en su abundante pelo negro hacían resaltar sus perfectas facciones y la brillantez de sus hermosos ojos. Sin embargo, nuestro inesperado encuentro con la reina no nos extrañó tanto como el tipo de Quenby. Este vestía al estilo árabe, con todos sus detalles, pero su cutis era tan blanco como el turbante que cubría su cabeza, y cuando nos dirigió algunas palabras para darnos la bienvenida, aunque no muy cariñosa, no pude menos que exclamar: «¿Qué? ¿Acaso es usted español?». Quenby, con suma gravedad, contestó afirmativamente, y después, en voz baja, murmuró algunas frases al oído de la reina, la cual, tendiéndonos la mano, dijo en correcto español: «¿Por qué nuestros mensajeros no se enteran mejor? Anunciaron la llegada de unos mercaderes árabes con sus dependientes, y solo uno de ustedes es árabe». «Es nuestro guía», dijo Federico algo desconcertado al ver la gran reserva con que Quenby nos acogía, y entregando el arma al extraño jefe, añadió: «Hemos traído el rifle que usted tanto deseaba». Quenby lo examinó detenidamente y enseguida lo devolvió diciendo con frialdad: «Será muy a propósito para un salvaje, pero por mi parte sentiría tener que hacer uso de él». Y comenzó a exponer los defectos del rifle, con tal conocimiento del arma que comprendimos que no podíamos burlarnos de él. «Bien», exclamó Federico, después de que hubieran traído y colocado delante del trono unos taburetes cubiertos con pieles de leopardo en los que tomamos asiento. «La contribución que hemos pagado ha sido muy aceptable, y por esa razón nos parece exagerada vuestra última exigencia. Ahora que con gran sorpresa hemos descubierto que es usted español y jefe de esta tribu africana, le daremos un magnífico rifle, pero con la condición de que nos permita atravesar su territorio». Quenby no respondió a este ofrecimiento, sino que procuró por todos los medios posibles cambiar de conversación. Enviamos a Hassan a nuestra tienda con encargo de traer algunas de las mejores armas de las pocas que nos quedaban, y esto le agradó mucho a Quenby, aunque procuraba mostrar indiferencia. Federico insistió en que nos permitiera continuar la marcha, pero aunque Quenby nos dio permiso para retirarnos de allí, se negó rotundamente a acceder a la petición de mi amigo. «¿Por qué se opone usted tanto a nuestra expedición?», preguntó Federico, algo amoscado al ver la terquedad de Quenby, el cual a su vez interrogó: «¿Y por qué ustedes tienen tanto empeño en atravesar mi territorio?». «Se lo he explicado ya», repuso Federico. «Antes de emprender este viaje, formamos el itinerario que nos proponíamos seguir y, naturalmente, no quisiéramos alterarlo». «¿Pudiera usted demostrarme que es cierto eso?». «No comprendo por qué desconfía usted de sus compatriotas», continuó Federico. «Y para probar que no nos guía segunda intención en este viaje, puede usted examinar este mapa». Y sacando del bolsillo un pliego de papel forrado de tela, se lo presentó desdoblado a Quenby. «En este mapa», dijo el reyezuelo examinando detenidamente una línea roja que marcaba nuestro camino, «veo dos señales un tanto extrañas. ¿Qué es lo que significan?». «Tienen por objeto indicar los sitios donde más inesperadas aventuras nos han ocurrido». «¿De modo que no van ustedes buscando el escudo?». «¿El escudo? No comprendo». «Sí, buscando el escudo, para lo cual algunos mercaderes árabes han armado últimamente expediciones y, ocultando su verdadero objeto, han tratado de obtener permiso a fin de atravesar mi territorio». «De nada de eso estamos enterados», replicó Federico mirándome con sorpresa. «Pero supongo que no será esa la causa por la cual se opone usted a que avancemos. Sin duda, ustedes no están enterados del rumor que circula entre los árabes, los cuales abrigan la creencia de que yo sé acerca de ese extraño escudo más de lo que quiero decir». Y Quenby púsose a hablar en voz baja con su esposa, la cual se levantó para dirigirse a otro departamento del palacio, mientras el reyezuelo, con una indicación, despedía a los guerreros que hacían la guardia al trono. «No puedo fiarme de los árabes», prosiguió, «y el permitir que pasara por mi territorio otra expedición destinada a buscar el escudo, después de lo que me ha ocurrido, sería una simpleza. Si ustedes me diesen palabra de buscar el escudo para mí, yo les permitiría continuar su camino, que precisamente atraviesa el sitio donde el escudo está escondido. Al decir esto, Quenby se sacó del dedo una sortija muy rara y se la ofreció a Federico, quien se la devolvió después de examinarla. «Es de usted», añadió Quenby. «Tomadla y aceptad mis condiciones». «Estamos enteramente a vuestra disposición y haremos lo posible para encontrar el escudo», dijo Federico. «¿Pero comprende usted bien la extrañeza que nos causa vuestro regalo?» Quenby contestó afirmativamente, y cuando Federico entregó la sortija a Hassan para que la guardase, continuó el reyezuelo. «¿Se extrañan ustedes de cómo la obtuve? La encontré en un sepulcro, y su forma y dimensiones corresponden exactamente con las de un anillo que perteneció a Menes, el primer rey de Egipto». Haciendo una mueca de incredulidad, se atrevió a decir Federico. «Por supuesto, usted no pensará que nosotros vamos a creer ese cuento. A menudo, nuestro guía árabe...» «Pueden ustedes creerlo o no, como gusten», replicó Quenby. Y dirigiéndose a la entrada del palacio, se puso a dar una orden. Poco después entraron unas mujeres indígenas, llevando una artística mesa hecha de juncos, y cuando se hubieron retirado, Quenby nos dejó solos por unos momentos, al cabo de los cuales volvió a entrar, y echó sobre la mesa un pergamino muy viejo y algo deteriorado que estaba lleno de jeroglíficos. «Cuando encontré este pergamino y me enteré de su contenido», exclamó Quenby, «creí también que sería la invención de algún anciano egipcio. También yo dudé, pero oigan ustedes lo que pasó a consecuencia del hallazgo de este pergamino. Y aunque les parezca increíble, aunque lo encuentren verdaderamente extraordinario, yo les aseguro que tendrán ocasión de comprobar su certeza». Cuando hubimos examinado el pergamino a nuestro gusto, Quenby lo cogió en la mano y, sentándose en el trono, invitó a Federico a ocupar el asiento de la derecha mientras Hassan y yo nos sentamos en los taburetes. Cas, sin abandonar su escudo y su lanza, se sentó en el suelo a estilo de los guadigos. Quenby, haciendo continuamente referencia al pergamino, dio comienzo a la historia que nosotros escuchamos atentamente, convenciéndonos de que creía a pies juntillas todo cuanto relataba. «De los sucesos que dieron lugar al descubrimiento de este pergamino les diré poco», empezó diciendo. «Solamente declararé que durante algunos años otro español y yo nos dedicamos a examinar las tumbas de Meidum, dentro de las cuales se habían encontrado unas esculturas muy antiguas. Nuestro empeño tuvo tan buen éxito que seguimos examinando las tumbas situadas en el valle del misterioso Nilo, hasta que un día descubrimos un sarcófago y entre los tesoros enterrados con la momia de una mujer hallamos buen número de perlas. Algunas de estas adornaban el cabello de mi esposa cuando ustedes entraron en mi palacio. Además, hallamos la sortija que les regalé a ustedes, la cual está minuciosamente descrita en los jeroglíficos del pergamino, muy difíciles de descifrar hoy. Como el documento contiene algunos detalles extraños de la vida de Menes el egipcio, nos interesó mucho el conocerlos. Muchas historias se cuentan de ese rey, y aunque el pergamino pueda referirse a Menes, no por eso es seguro que el que trazó los jeroglíficos presenció los acontecimientos relatados en ellos, pues pudieron haber sido escritos muchos años después de que ocurrieron, aunque también es posible que estén fundados en la tradición de lo que su autor había oído referir. Menes fue visitado una vez por una reina de un país lejano, más bella según el pergamino que la famosa Cleopatra, la cual tuvo que navegar por un mar desconocido hasta entonces. Su escuadra estuvo durante muchos días a merced de las olas, hasta que por fin llegó a la embocadura del Nilo, que cruzaron la reina y su séquito. Encantada la soberana ante la hermosura y esplendidez de aquellos paisajes, más de una vez alargó la mano para coger preciosas flores de las que crecían en las orillas del misterioso río. Aún más hermosa que los paisajes era la reina, como hubiera podido atestiguar un príncipe que se hallaba sentado a sus plantas y que se hubiera considerado muy dichoso con alguna de aquellas miradas de admiración dirigidas por la soberana a todas partes menos a quien la idolatraba. Menes celebró la visita de la reina con grandes festejos y, enamorado de ella, la pidió por esposa, a lo que accedió la soberana. Entre los muchos regalos hechos por esta al rey egipcio cuando por primera vez visitó su territorio, figuraba un escudo de oro, muy artístico, el cual llevaba incrustada una serpiente de tres cabezas formadas por magníficos brillantes y cuyos ojos y lenguas eran de rubíes. Cierto día, hallándose el rey en su trono, un esclavo permanecía a su lado de pie con el escudo en la mano, mientras que a los pies de la reina su esclava favorita cantaba, acompañándose con los dulces acordes de su lira. Los cantos de la esclava eran los de la tierra natal de la reina, cuyo país gobernaba a la sazón un príncipe nombrado por ella. Mucho antes de todo esto, el príncipe que acompañó a la reina en su primera visita al país de Menes había indicado sus deseos de casarse con ella, pero en vano, porque la reina le rehusó. Tan pronto como Menes y la reina se casaron, el príncipe desdeñado comenzó a formar planes contra ellos y quiso promover una revolución, pero inútilmente porque nadie le hizo caso. Entonces resolvió tomar otra venganza, y al efecto, el día a que antes me he referido, penetró en el salón del trono provisto de un puñal y, aproximándose a Menes como si pretendiera comunicarle al oído alguna noticia de importancia, levantó el puñal con ánimo de herirle. El esclavo, que advirtió a tiempo la maniobra, interpuso el escudo y recibió el golpe en él. Veloz como el rayo, el príncipe se volvió hacia la reina y trató también de darle una puñalada, cosa que pudo evitar la esclava, aunque a costa de su vida, pues habiéndose interpuesto para esquivar el golpe, recibió la herida en el seno y cayó muerta lanzando un terrible grito. El escudo cayó de las manos del esclavo y cuando éste lo recogió estaba manchado con la sangre de la esclava. «¡Prendedle!», exclamó Menes. Y los guardias se llevaron al príncipe, mientras el rey condujo fuera del salón a la reina, que se había desmayado al ver el escudo manchado con la sangre de la esclava que la había salvado la vida. El príncipe, fuertemente amarrado, fue conducido a un sepulcro lejano, cerca de un manantial del río Nilo, donde le enterraron vivo, juntamente con el escudo y el puñal con que había dado muerte a la esclava. Esta fue enterrada después de embalsamado su cadáver con las perlas y un anillo del rey. En su tumba fue depositado este pergamino para que en todo tiempo pudiese quedar patentizado el cariño que sintió hacia la reina hasta sus últimos instantes. «¿Y ustedes hallaron la tumba?», pregunté a Quenby al llegar a esta parte de la historia. Fue lo menos asombroso de cuanto sucedió. Tan persuadido estaba mi amigo en aquel tiempo de la exactitud de todo cuanto se consignaba en el pergamino, que no paró hasta convencerme para que le ayudara a buscar el sepulcro del príncipe con quien había sido enterrado el escudo, el cual, como es de suponer, era de gran valor. Largo tiempo pasamos registrando tumbas, hasta que al fin cayó de repente Quenby. Le miré a la cara y vi que se había vuelto pálido y que su frente estaba bañada en sudor. «¿Al fin la hallaron ustedes?», preguntó Federico, extrañado de aquella mudanza de Quenby. «Es muy extraña», contestó este, «la terminación de la historia. Tan extraña que quizás no la creerán ustedes. En efecto, encontramos la tumba del príncipe desconocido, la cual, como otros antiguos sepulcros, tenía una especie de antesala. Al entrar por ella, hallamos el pozo a nuestros pies. Dos criados nos ayudaron a bajar por medio de una soga, y en el fondo encontramos una cueva. Encendimos enseguida una antorcha y nos pusimos a reconocer el sitio en busca del sarcófago. Figúrense ustedes cuál sería nuestra sorpresa al ver que no lo había. De súbito, se le ocurrió a mi compañero una idea, y llamando a los criados mandó que nos bajaran un picachón, con el que se puso a golpear las paredes de la bóveda hasta que por fin consiguió hallar lo que buscábamos. En el mismo momento en que me disponía a renovar la antorcha, que estaba acabándose, exclamó mi compañero: «¡Aquí está! El sarcófago ha sido cubierto con una muralla». Continuó golpeando con más fuerza y con bastante éxito, pero la nueva antorcha se acababa por instantes. Tan grande fue la impresión que esto nos produjo que solo tuvimos valor para pensar si el sarcófago habría sido colocado verticalmente, y pronto pudimos convencernos de que era así, pero la antorcha estaba ya casi por completo agotada. Entonces levantamos la tapa del sarcófago y se presentaron ante nuestra vista la momia y el escudo con las brillantes joyas. Precisamente en aquel momento se consumió la antorcha y nos quedamos a oscuras. ¿Qué sucedió luego?, continuó Quenby, levantándose del trono y cubriéndose la cara con las manos como si pretendiera apartar su vista de alguna escena horrible. Vi el rostro de la momia que avanzaba hacia el mío. Caímos juntos y sentí que dos manos huesudas me apretaban el cuello. No pude gritar, porque casi había perdido el conocimiento, pero no me faltaron fuerzas para revolverme contra mi agresor y luchar con él en aquel lúgubre recinto, en medio de la más profunda oscuridad, sin que ni la más pequeña exclamación saliera de mis labios. Al fin, conseguí verme libre de la momia y, corriendo hacia el sitio donde pendía la soga, me até esta a la cintura y mandé a los criados que me subieran. Tan pronto como vieron los hombres la expresión de terror pintada en mi semblante y las señales que conservaba de aquella terrible lucha, huyeron asustados, y hoy es el día en que no he vuelto a saber de ellos. Entonces pensé en mi compañero. Preocupado con poner en salvo mi vida, no me había acordado de él, lo confieso. Me puse a llamarle, dando gritos desde el borde del pozo, pero no obtuve contestación. Cansado de llamar, horrorizado, medio loco, abandoné aquel sitio y durante muchos días, quizás semanas enteras, anduve errante sin saber a dónde dirigirme. Después, lo único que recuerdo es que al despertar como de un sueño largo y profundo, me encontré con una mujer indígena arrodillada a mi lado. Según me dijo, habíame encontrado en una cueva y trataba de ocultarme de los hombres de su tribu. Cuando me restablecí por completo, la indígena me instó para que volviese por el mismo camino que había traído, pero me negué a ello y opté por dirigirme al territorio de su tribu, a cuyo jefe, llamado Caica, fui presentado por dos indígenas que me hicieron prisionero en cuanto me vieron. Hacía tiempo que aquella tribu se hallaba en guerra con otra, y un día, hallándome yo con Caica en este mismo palacio, llegó un mensajero diciendo que los guerreros se habían visto obligados a retirarse casi derrotados. Me era insoportable la vida, y con la idea de perderla me ofrecí a Caica para pelear a su lado contra la tribu enemiga. Pero tantas veces había sido engañado que le costó algún trabajo el decidirse a aceptar mi ofrecimiento. Por medio de uno de sus servidores, que por su frecuente trato con los mercaderes árabes conocía algo mi idioma, logré hacerme entender del rey, a quien prometí encargarme de una división de sus hombres y conducirlos a la victoria. Cuando Caica reunió a los guerreros para defender el palacio y las viviendas de su gente, elegí unos cuantos, los que más resueltos me parecieron, y los llevé conmigo. El rey me regaló un rifle, que por cierto me hizo muy buen servicio. Los indígenas se persuadieron pronto de que el hombre blanco les traía la suerte, y hasta se creyó que la lluvia que cayó durante la noche anterior al combate era de buen pronóstico. 2 horas antes del amanecer, emprendió el ataque el enemigo, al que en muy poco tiempo cogí por retaguardia con mis hombres y antes de que saliera el sol huyó aterrorizado, sin poder resistir el empuje vigoroso de aquellos valientes. Las pérdidas por ambas partes fueron muchas, y entre los heridos más graves se hallaba el mismo Caica, a quien encontré tendido en el suelo y ya moribundo. Al verme, hizo un esfuerzo para incorporarse y entregándome su lanza cayó muerto en presencia de todos. «El rey ha elegido al blanco para ocupar su puesto», gritaron los guerreros. Y aquel mismo día en el campo de batalla me hicieron jefe de la tribu, a la que sigo gobernando y de la cual no me apartaré, pues he llegado a encariñarme con ella. La indígena que me encontró en la cueva es hoy mi esposa, y mis hombres se han adiestrado tanto en el manejo de las armas, se han hecho tan aptos para la guerra, que el poder de las 5 tribus vecinas de mi territorio ha sido anulado por completo. Los mercaderes árabes han tratado varias veces de obtener mi permiso para atravesar este territorio, pues han llegado a saber, ignoro de qué manera, la existencia del misterioso sepulcro, aunque desconocen cuál es el punto donde se halla. Pero nunca he querido otorgárselo, y en cuanto al escudo, no he tenido valor para entrar en la tumba a buscarlo, porque no he olvidado que el príncipe con sus huesudas manos me apretó el cuello. ¿No se han convencido ustedes todavía? Pues acuérdense de que el pergamino dice claramente que no estaba muerto cuando le encerraron en el sarcófago. «¿Pero cómo es posible que el príncipe haya vivido en aquella tumba desde el tiempo de Menes?», preguntó Federico con cierta sonrisa irónica. «Nuestro guía Hassán, como he dicho antes, es capaz de idear una buena historieta, pero ¿la de usted?». Viendo que Quenby había terminado, se levantó de su asiento mientras que el rey continuó. «Opino que no conocemos la mayor parte de la misteriosa ciencia del antiguo Egipto. ¿Quién pudiera asegurar las condiciones en que fue encerrado allí el príncipe? Respecto de la lucha, si tuvo lugar o no, que respondan estas señales». Quenby soltó el manto por el cuello y mostrando algunas cicatrices añadió: «¿Están ustedes conformes con lo que les he propuesto? Ya que han aceptado ustedes el anillo de Menes, si me dan palabra de recobrar el escudo que es mío por derecho de descubrimiento, designaré un cuerpo de guerreros para que les acompañen en la expedición. Una vez que lo obtengan, pueden ustedes remitírmelo. Únicamente así permitiré que continúen ustedes el viaje. De otro modo tendrán que volverse atrás». «¿Y si no encontramos el sepulcro?», preguntó Federico. «Eso no puede suceder, puesto que les diré el sitio exacto donde se halla». Así lo hizo y quedamos conformes. «Partiremos mañana al salir el sol», observó Federico cuando todo quedó arreglado a satisfacción nuestra. Enseguida nos condujeron a una tienda preparada para nosotros, en la que permanecimos conversando hasta medianoche. Hassán y Cass atendieron el bienestar de los servidores. A la mañana siguiente, guiados por los guerreros que Quenby había elegido para que nos acompañasen, emprendimos la marcha. A las 2 semanas próximamente de haber salido del palacio de Quenby, nos hallábamos a poca distancia del sepulcro, hacia el cual avanzamos Federico y yo acompañados de Hassan y de Cas, y de 2 guerreros encargados de hacerse cargo del escudo si teníamos la suerte de hallarlo. El resto de la comitiva hizo alto y estableció el campamento. A pesar de las muchas veces que Federico y yo habíamos discutido el asunto, ninguno de los dos podíamos calcular cuál sería el término de aquella aventura, así es que nos cogió enteramente de sorpresa. Después de recorrer un estrecho sendero que subía por las escarpadas rocas, llegamos a una angosta entrada, por la que penetramos agachados. Siguiendo a Hassan, que marchaba por delante alumbrando con una antorcha, llegamos a una especie de cueva bastante alta. «He aquí la entrada del sepulcro, Sahibs», exclamó el árabe cuando nos pusimos a su lado, admirando las fantásticas formas de las diversas rocas que sobresalían de las paredes y del techo. Federico encendió otra antorcha y, entregando su rifle a Cas, hizo una indicación a Hassan para que avanzase. Muy pocos metros habíamos avanzado cuando Hassan se detuvo diciendo: «Mirad, he aquí la bajada», y nos indicaba un pozo cuya oscuridad infundía espanto. Inmediatamente descendimos por medio de unas gruesas cuerdas, sostenidas por Cas y 2 indígenas, hasta llegar a la bóveda de que nos había hablado Quenby, y que no era ninguna excavación hecha deprisa. Inmensas columnas de granito talladas con extraños dibujos sostenían el techo, y las paredes ostentaban caprichosas y diversas pinturas de no escaso mérito. A la luz de las antorchas, vimos una cara de esfinge medio borrada por la acción del tiempo, de mirada impenetrable y resuelta, que parecía volver los ojos con desdén para no ver los rostros suplicantes de las figuras que la rodeaban. Más allá estaba pintada una procesión, en cuyo centro marchaba un hombre, probablemente el príncipe, como si fuese conducido al cautiverio o a la muerte. Después de andar un buen trecho, a veces sorteando las columnas derrumbadas que nos cerraban el paso, llegamos a la pared del lado opuesto, en la que no encontramos entrada alguna, a pesar de lo que se nos había asegurado. «¿Si habremos sido engañados?», exclamó Federico cuando nos dirigíamos hacia otra pared. «Es tan extraño este sitio que casi me parece...» Cayó de repente al ver que Hassan, que marchaba delante de nosotros, se había parado y estaba examinando algo en el suelo. «El esclavo de los Sahibs ha encontrado lo que buscaba», exclamó el árabe. Lo que Hassan examinaba era una abertura, como de 7 pies de alta, hecha en la pared. Al pie se hallaban amontonados los materiales procedentes de la abertura, así como también un antiguo sarcófago roto, cuyos pedazos estaban entremezclados con trozos de madera. Estos procedían, sin duda, de la caja interior de la momia que había caído cuando el compañero de Quenby arrancó la tapa. Amarilla como el pergamino, aunque admirablemente conservada a pesar del tiempo, se hallaba la momia. No hubiera podido asegurarse si estuvo o no estuvo envuelta en paños, pero ello es que entonces solo tenía una venda muy gastada en la frente. La cara relucía de un modo extraño y el cabello se hallaba mezclado con abundante polvo. Toqué la mano que estaba más cerca de mí y tras de mis dedos se fue una parte del brazo. Al aproximar la antorcha de Federico para examinar la momia más de cerca, se desprendió una chispa y al momento la mano y el brazo quedaron convertidos en cenizas, llenando el aire de olor a betún. «¿Y el escudo?», le dije a Federico al oído. «¿Dónde estará el escudo?». Porque por más que lo buscábamos no podíamos dar con él y al fin decidimos proceder con orden en el examen y reconocimiento de la bóveda. Federico y yo comenzamos por un lado y Hassan por otro. La antorcha del árabe se distinguió perfectamente durante unos momentos, y no bien hubo desaparecido cuando le oímos dar voces invocando al gran Alá y a Mahoma. Nos dirigimos apresuradamente al otro lado de la bóveda y hallamos un hueco que parecía conducir hacia arriba. Delante de nosotros marchaba Hassan corriendo y con la antorcha en alto. A poca distancia vimos la luz de afuera que alumbraba el hueco, y enseguida nos encontramos en el sendero que conducía a la tumba, aunque un poco más alto que el sitio donde habíamos estado antes. Oímos a nuestros pies un ruido como de alguna cosa que pegaba contra la roca y nuevamente llegaron hasta nosotros las invocaciones de Hassan. Mirando hacia arriba, vimos al árabe luchando en un saliente con un individuo cubierto de harapos, cuya figura hacían más repulsiva sus enmarañados cabellos y su desgreñada barba. La lucha en aquella altura causaba espanto. Ambos combatientes, con tenacidad que infundía miedo, procuraban colocar al enemigo de espaldas al precipicio para despeñarlo. Por un momento vimos a Hassan en una postura muy peligrosa, pero cuando ya le creíamos vencido y a punto de perecer, dio una rápida vuelta y lanzó a su adversario de cabeza por el abismo. Nunca pudimos comprender cómo se las arregló para ello, pero es el caso que al caer se agarró al saliente de una roca, permaneció en él por un instante y, lanzando una especie de aullido, apretó a correr hasta ocultarse en uno de los muchos huecos formados en el peñascal. Tampoco hemos sabido nunca si aquel individuo fue el compañero de Quenby, que en la oscuridad luchó equivocadamente con él y en el apuro del momento cada cual creyó hallarse en las garras de la momia. Por lo menos, esto es lo que nosotros creímos. Para no abandonar esta creencia, no había más que fijarse en el hueco abierto desde la entrada del sepulcro hasta la entrada del peñascal, y que fácilmente podía haber sido hecho con la herramienta de que nos habló Quenby. Por otra parte, era casi seguro que las facultades mentales de uno de los exploradores se habían trastornado con motivo de aquella horrible y fatal equivocación. «Sahibs», exclamó Hassan acercándose al sitio donde le aguardábamos, formando mil conjeturas acerca de lo que había sucedido. «El gran profeta me sugirió la idea de penetrar por uno de los huecos. Allí encontré a un hombre que, empuñando el extraño escudo, salió a impedirme el paso. Cuando acerqué la antorcha a la cara de aquel hombre, huyó precipitadamente y, viendo que yo le perseguía, marchó en dirección a la roca saliente. Allí, después de arrojar el escudo por el precipicio, se puso a luchar conmigo». «Pues bien, Hassan», observó Federico mientras el árabe nos ayudaba a limpiar el escudo, que al caer se había estropeado algún tanto, «a nuestro humilde servidor, como usted suele decir, le ha faltado muy poco para rodar por el precipicio y hacerse pedazos». «El gran Alá y Mahoma, su profeta, protegieron a Hassan», agregó este con gravedad. Enseguida colocamos el escudo sobre dos lanzas cruzadas, sujetamos estas a las espaldas de dos hombres de Quenby y les dimos orden de que lo llevaran al campamento. «Se conoce, Sahibs», continuó el guía, «que el destino de vuestro servidor es salvarse de todos cuantos peligros le amenazan a fin de poder servir a los señores españoles y contarles de cuando en cuando los grandes hechos del gran profeta». «Ojalá sea así», dijo Federico sonriendo. «Ahora cuidaremos de que Quenby se entere de la parte que ha tenido usted en los hechos realizados para recobrar el escudo, y cuando esta noche descansemos en nuestra tienda, nos leerá usted algo del Corán o nos contará una historia. Sahibs, para Hassan el oír es obedecer». Y nos dirigimos al campamento. Al día siguiente enviamos a Quenby el escudo con los indígenas y proseguimos nuestro viaje. Fin de la sección 3.